está contenta y tiene su explicación. Un amigo generoso le prestó su saxofón, y aunque muchos le ofrecieron con la conga o el bongo, ella sabe lo que quiere porque ella se decidió. Y Filomena dice: prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabroso. Y Filomena dice: yo prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabroso. Y Filomena dice: prefiero el saxofón doblado en la puntita, suena más sabroso. Yo prefiero el saxofón doblado en la puntita, que suena más sabroso. Son cielos, los chicos de Nueva Italia, Toroña, Nora, acá, los piratas. ¡Ey! Los suena, suena. Y toca, toca, toca y suena más sabroso. ¿Cómo vas a Filomena doblar su saxofón? Yo le dije que se compre un perro, que se compre un paca, me dijo que no. Toca, vamos las palmas, los hinchas de Talleres, a ver, bien fuerte, bien fuerte. Filomena dice: ¿dónde están los hinchas de Talleres haciendo palmas? A ver, doblado en la puntita, así me gusta, así me gusta. Gracias. Filomena dice: prefiero el saxofón doblado en la puntita, que suena más sabroso. Si es su día, y muévelo para allá, cárgano, gordo, cárgano, y muévelo para allá. Filomena dice: prefiero el saxofón doblado en la puntita, que suena más sabroso, que suena más sabroso. Aplausos a Matienzo, Carito, Teclado, Pantaleo, Bueno, Meguino, Villa Centenario, presente también, La Calera, Maldonado, y se fue. Baila el ritmo. Lo que pasaba, los tres enganchaditos, baila bien. Esa negra y Filomena, temitas del reper, sí, es de Córdoba, es joven y es...